¿Qué queda hoy de aquella dictadura, de aquel terror que comenzaba hace 33 años? ¿Qué tiene que ver este día con aquel 24 de marzo de 1976? ¿Por qué hoy es importante recordar? ¿Qué tienen que ver estas calles, estos rostros, estas mujeres, estos hombres que somos hoy, con lo que empezó aquel oscuro día? Hoy es un día de memoria, una jornada de reflexión. Los invitamos a escuchar una hora de radio desde distintos rincones del país. Una historia contada por las radios comunitarias argentinas. Ahora sí, un tema que habla de la historia de Argentina. De nuestra historia. De su historia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta este programa especial en un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura para planificar responsabilidad para el exterminio, firmeza y equilibrio para pagar 30.000 sueños de un país más justo para todos y todas. Córdoba, Radio Sur, La Perla. La dictadura en Córdoba fue como en todos lados, cruel, injusta, sangrienta, pero se topó aquí con un contexto histórico y social diferente, de lucha, de movimientos obreros y estudiantiles. Hay una provincia hermosa de la patria, es un pedazo, donde abundan las quebradas y también los cordobazos, y también lo que fue la reforma universitaria, y también lo que fue el clasismo, la clase obrera. Esta era nuestra clase obrera que se junta con el movimiento estudiantil en Córdoba. Y ahí aparece una vanguardia de juventud, de trabajadores, que fue gloriosa, ¿no? Que fue impresionante, con una claridad, con proyectos políticos, con propuestas de construcciones. Y ahí se encarnizaron, y ahí desbarataron y mataron y desaparecieron y encarcelaron y exiliaron, tanto interna como fuera, a lo mejor de esa vanguardia. Y La Perla fue justamente uno de los lugares donde fue la maquinaria del horror más concentrada, del tercer cuerpo de ejército. La D2, el campo de La Ribera y La Perla son tres de los centros clandestinos de detención que existieron en Córdoba, pero La Perla, ubicado a las afueras de la ciudad, se destaca tristemente por haber sido el más grande, y por donde se estima pasaron aproximadamente 3.000 presas y presos políticos que fueron torturados, vejados y fusilados, todos bajo las órdenes del represor Luciano Benjamín Menéndez. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Cuando estuve secuestrada en La Perla, fui un número, donde perdí la identidad, donde me dolían los huesos, el alma, la perla, donde se escuchaban los cerrojos y la gente gritaba, y los gritos de dolor desde las salas de tortura. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo no soy Ana. Soy solo un número, 473. Ya no tengo identidad. El no saber si mañana estoy viva. Eso es La Perla. Eso es La Perla. El 24 de marzo de 2007, el gobierno nacional, encabezado por Néstor Kirchner, cedió el terreno donde funcionaba el centro clandestino de detención y tortura La Perla para que se estableciera allí un espacio para la memoria, gestionado por los organismos de derechos humanos y con acceso a toda la comunidad. Yo siempre digo que no se la entregaron solamente a los organismos de derechos humanos, ¿no? Que fue la lucha de un pueblo que acompañó esta lucha de memoria, de verdad y justicia. Y bueno, estos sitios hay que preservarlos para que la gente recorra lo que fue estos sitios y donde se cuente la historia, sobre todo la gente que pasó y qué pensaban. por qué luchaban y por qué fueron encarcelados, ¿no? ¿Qué proyecto de país queríamos? Soy mi memoria y soy esta historia. 24 de marzo de 1976, 33 años después. Fue una producción de Radio Sur, 90.1 FM, Córdoba. Salta, Radio Universidad. La masacre de Palomitas. 11 de marzo de 1973. El doctor Miguel Ragone era proclamado gobernador de la provincia de Salta. La fórmula Miguel Ragone, Ovidio Ríos, obtuvo casi 122.000 votos, poco más del 57% de las voluntades del padrón electoral. Fue destituido de su cargo en 1974 por el gobierno de Isabel Perón. 11 de marzo de 1976. Faltaban días para el golpe de Estado. Ragone fue secuestrado y desaparecido. 5 de julio de 1976. 12 personas que se hallaban detenidas en la cárcel de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta, a disposición del Juzgado Federal y del Poder Ejecutivo Nacional, fueron sacadas de prisión por efectivos militares, con el pretexto de un traslado a la ciudad de Córdoba solicitado por el juez Ricardo Lona. Fueron asesinadas en un enfrentamiento fraguado en el paraje Palomitas, a poca distancia de Salta. Todas las víctimas de la masacre de Palomitas eran trabajadores y militantes, presos políticos. Universidad Nacional de Salta. Al poco tiempo de su creación, en 1972, hubo un rector que se llamaba Olver Martínez Borelli. Entonces, la universidad se vistió de pueblo. Entre otros hechos fundamentales, se decidía la incorporación de un escudo cuya simbología pertenece a los pueblos originarios andinos, diseñado por el artista Osvaldo Juane, y con un lema elaborado junto al poeta popular Manuel J. Castilla: mi sabiduría viene de esta tierra. Si bien el drama de la muerte y la oscuridad llegaría de lleno el 24 de marzo de 1976, los integrantes de la comunidad universitaria ya eran sistemáticamente perseguidos, cesanteados y atacados desde el reinado oscuro de la AAA. Hoy seguimos exigiendo justicia. Blanca Nenina Lescano, dirigente de Familiares Detenidos, Desaparecidos y de la Red de Derechos Humanos, en reciente conferencia de prensa. Pidiendo prisión domiciliaria para la gente que está detenida de los represores, y si no fuera así, por lo menos postera electrónica para que se controle la detención domiciliaria, porque acá ya hemos hecho varias denuncias de compañeras que encontraron las personas que supuestamente estaban detenidas en la calle. Ni perdón ni olvido. Cárcel a los asesinos. Memoria y justicia. Neuquén, Radio Universidad Calf. Para explicarnos qué pasó, es bueno mirar para atrás, buscando verdad y pidiendo justicia. El uso de los medios no fue una cuestión menor. Se agitó un falso patriotismo en pos de resistir una supuesta invasión internacional subversiva y así justificar todas las pérdidas de las libertades individuales y las operaciones nocturnas de secuestro y muerte. Argentina, tocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos: basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz. Eduardo Blaustein, periodista y escritor, autor del libro Decíamos Ayer, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios en los 70. Si vos acusás absolutamente a toda la prensa argentina de que fue más bien canalla durante la peor época de la historia argentina, te quedás medio colgado del pincel. Para sacar a la historia de la dictadura, de las miradas pavotas de guerra entre milicos malos y guerrilleros malos como protagonistas excluyentes de todo, digamos. Que había una sociedad en el medio, así como hubo una sociedad en el medio en épocas de Menem y hay una sociedad todavía en el medio cuando mueren los pibes de hambre. Y por acompañamiento ideológico, con matices según de qué diario se tratara o de qué personaje se tratara. Cuando se trata, por ejemplo, de la doble cara del apoyo a la represión y el apoyo al proyecto económico, queda clarísimo. O cuando todos los medios salen a decir a los milicos tranquilos, no se apuren con las elecciones, los propios medios detrás de los milicos, algunos medios por lo menos, está clarísimo que es un apoyo fortísimo al proyecto en sí. Por eso, porque yo siempre digo, no es como hubiera dijo Borondón, o dicen muchos, de que fue omisión, de que no dijeron todo lo que había dicho, no, fue apoyo, fue explícito. Fue omisión para silenciar lo peor y fue apoyo explícito y fue aplauso. Y con argumentos en algunos casos más elaborados y más complejos y más sofisticados que los que tiraban los propios milicos. Buenos Aires, una junta de comandantes reunió esta madrugada el poder. Y nos silenciaron a todos, no solo con el terror y la muerte, también con la ley. Porque la ley de radiodifusión que nos rige es de la dictadura. Porque no se debe convivir con leyes de la dictadura. Porque lejos de ser derogada por los gobiernos de la democracia, la ley fue profundizada. Porque eso hace que vos y yo veamos, escuchemos o leamos lo que otros quieren sin la mínima opción de participación. Sin la mínima opción de participación. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Rioja, FM Ciudadanos, Enrique Angelelli. A 33 años del golpe, en La Rioja, los crímenes de la dictadura aún siguen impunes. Es una larga lista de asesinatos, desapariciones y exiliados en la que también se encuentra el obispo Enrique Angelelli, asesinado en Punta de los Llanos el 4 de agosto de 1976. Chito Ceballos y su inconfundible voz, a través de un poema de David Gatica, cuenta lo que ocurría por aquellos tiempos. Luego, la voz del obispo asesinado. Cultura y religión plantan engaño. Los poetas se han alzado en canto. Los plásticos arriesgan sus pinturas más allá de la flor y el colibrí. Escritores, periodistas, enarbolan la palabra al tope de la denuncia. La iglesia toca campanas en el corazón de los pobres y, como si esto no bastara, en la frente cansada de los trabajadores le nacen sindicatos al sudor. Por eso, el que nos mandaron esta vez ordena a las noches allanar y encarcelar a la ciudad de los naranjos, como el Chacho hacia Chile, como Varela al Paraguay. Algunos cabalgan las aguas del Atlántico en busca de la madre que nos dio Ramírez de Velasco, y los otros, los porfiados en quedarse o los lerdos en huir, sea docente, religioso, político, obrero o artista, pagan su pecado con 8 años sin sol o con la muerte. Y cuando no, en los llanos, a cientos de puesteros los obligan a entregar su tierra, y en Chamical y en Punta de los Llanos desnucado está Dios. Como iglesia ratificamos y reafirmamos la opción pastoral, que significa con el pueblo y desde el pueblo a la luz del Evangelio, que un día tomamos junto aquí en esta iglesia con la ayuda de Dios, y nos comprometimos a caminar corresponsablemente todos. Han pasado 33 años y seguimos esperando justicia. Para que no haya hambre en el mundo, para que no haya injusticia, para que no haya esclavos, para que el hombre sea señor, para que el dinero no sea el Dios, para que el sexo no sea Dios, para que el poder no sea Dios, para que la mentira no sea la norma de vida, para que el odio no sea como la guía para medrar y para lograr grandes posiciones, para que la sangre que se vierta, se la vierta, se la recoja, así casi diría, con reverencia, porque sangre del hombre, y es sangre que se vierte, como se acaba de decir, en nuestro país, y también se vierte la sangre cuando se esclaviza al hombre y se lo usa para los propios intereses. Informó desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez. Eve de Bonafín, madre de Plaza de Mayo. 24 de marzo es como la fecha de los cumpleaños, ¿no? O el día que se llevaron a cada uno de nuestros hijos. Son todos los días, no es que un día uno se acuerda más. Pero en este momento, ya que tengo la oportunidad de hablarles, tenemos que empezar bastante antes, porque desde el 74 que había secuestros, que había desapariciones, que la AAA actuaba de la mano del ejército. Les decían parapoliciales, paramilitares, y eran ellos los que ya se preparaban para dar el golpe, los que nos golpearon de la manera más feroz, los que destruyeron al país, los que hoy lo quieren seguir destruyendo de la mano de los que se llaman del campo. No se olviden que ellos también estuvieron implicados, que el golpe fue cívico-militar, que no lo hicieron solo los militares, los marinos y los aeronáuticos y la gendarmería y la policía. También estaban implicados algunos sindicalistas, muchos obispos y muchos curas. No nos olvidemos que la oligarquía de este país tuvo muchísimo que ver. Para no olvidarnos, mirémosles las caras cuando salen por la televisión a hablar mal de la presidenta, los que salen por la televisión a criticarla, aún los que se han dicho amigos y que después la insultan. Tengamos claro que los 24 de marzo no se hicieron solos. Siempre vinieron acompañados de políticos, de mucha basura, que hoy no resisten que tengamos un gobierno que está firme y seriamente comprometido con los derechos humanos. Los pies, aunque duren las cuerdas, llueva este asco y pesen los pies. FM Gente de Radio. Rosa y Sigifredo. San Carlos de Bariloche, capital de los Lagos del Sur, ya era en la década del 70 un centro turístico de deportes invernales de renombre internacional. Era una ciudad con un importante estado de bienestar, plena ocupación y gran actividad turística. Se vivía una aparente calma, los problemas que aquejaban al resto del país parecían no tener lugar, sin embargo no era así. Se dieron traslados masivos de vecinos a zonas periféricas buscando una imagen europea de la ciudad. Se vivía un estado de represión y control militar en los barrios populares. Y yo me acuerdo que sabían andar por los barrios, ellos le decían secuestro de barrio, pidiendo los documentos, pidiendo todas las cosas que ellos pedían, ¿viste? Porque ellos te obligaban a andar con los documentos en la mano. Si vos andabas sin documento, qué sé yo, te castigaban. Yo me acuerdo bien que en ese tiempo los hombres o los muchachos tenían que andar con el pelo corto y bien afeitado, porque si no, para ellos todos eran comunistas. Las organizaciones sindicales se vieron duramente atacadas, con persecuciones y apresamiento de trabajadores y delegados gremiales. En el Hotel Pimalquén de aquella época, hoy tribunales, ¿no? Y en la noche, en la cena donde comía el personal, llegaron los dos concesionarios que de apellido Lucero, uno Roberto Martínez, que llegó con mucha prepotencia diciendo que se acababan los sindicalistas, se acababan los revoltosos, los extremistas y los comunistas, y que se tenían que callar la boca si querían salvaguardar la vida. Se deportaron ciudadanos chilenos que habían llegado a Bariloche huyendo de la dictadura de Pinochet y sus consecuencias económicas. La deportación de inmigrantes, especialmente chilenos, que habían sido expulsados desde el punto de vista político y por razones económicas desde Chile hacia la Argentina. Mucha gente de esas fue deportada hacia a Chile, y los militares en esa época lo tildaban de extremista y lo entregaban justamente a los militares chilenos. En este paraíso para el turismo también hubo desaparecidos. El estudiante universitario Juan Germán fue secuestrado de su casa y su destino es aún hoy desconocido. Pero los militares no estuvieron solos. Hubo complicidades de sectores civiles e intereses económicos empeñados en profundizar un modelo de desarrollo de la ciudad que excluía a la gran mayoría de trabajadores y vecinos de las ventajas del turismo. Bariloche no fue una excepción a lo que pasaba en nuestro país durante el gobierno militar. Muchos de los problemas sociales y económicos que aún hoy sufre la ciudad tuvieron su origen en esa época. Los testimonios escuchados pertenecen a Rosa Riquelme, vecina de la ciudad, y Sigifredo Aros, militante político. Producción y edición FM Gente de Radio. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. En la provincia de Jujuy, madres y familiares de desaparecidos en la última dictadura militar siguen llevando su lucha a diferentes ámbitos judiciales y actos públicos. Inés Peña de Álvarez García nos cuenta cómo está llevando estas actividades por el esclarecimiento de los hechos. Hoy desperté y no siento miedo. Le entrevistamos con el juez, que era el número 2, don Carlos Olivera Pastor, y nosotros le preguntamos cuáles son las trabas, por qué que le impide a él continuar. Primero, no tanto ya las razones de infraestructura o personal, sino también que él dice que las trabas son de tipo procesal, ¿sí? En el sentido de que se acumularon las causas. Hay tres grupos acumulados: el grupo de los siete, el grupo de Tumbaya y el grupo de Mina el Aguilar. Y otra fundamental que nos explicó acá el juez federal es que por el tema de qué van a hacer si que no hay lugares de detención de los genocidas. El juzgado federal tiene que tomar decisiones. Lo que pasa es que las causas están empantanadas en el juzgado federal. Es decir, que todos los recursos de quejas, recursos jurídicos que hace la fiscalía, no los contesta el juzgado federal 2, que está a cargo del doctor Olivera Pastor. Y eso se dilata, y se va dilatando. ¿Por qué? Porque creemos que el objetivo es que estos represores se mueran, el punto final biológico, y nadie los juzgue. Y eso es impunidad. Nosotros seguimos aquí siendo amenazados. Mientras Braga esté detenido, que es el único que tenemos detenido acá, Braga esté detenido acá en el regimiento donde él fue, entonces están en peligro nuestra seguridad, no tenemos miedo. Inclusive acá los represores de acá, de la policía, el servicio penal, andan sueltos amenazando a nosotros. Esto es impunidad. Y si no hay impunidad de la de ayer, ¿quién era la impunidad de hoy? Los actos siguen siendo importantes en distintos lugares de la provincia para reafirmar esta lucha. En las distintas instituciones designadas para la seguridad de la población están integradas por sujetos involucrados en el terrorismo de Estado, compañeros. Es por eso que ahora denunciamos a las agencias de seguridad. En las agencias de seguridad están personas que son sospechadas de haber hecho desaparecer a nuestros compañeros. Aparición con vida del compañero Jorge López. Medidas efectivas y contundentes para el esclarecimiento de este tipo de condena pública del gobierno provincial. Garantizar el derecho a la integridad física y brindar la seguridad necesaria para los ciudadanos. Buenos Aires, Radio Gráfica, El Laburante. Omar Plaini, hoy secretario general de los Canillitas, nos cuenta su experiencia como trabajador durante la última dictadura. Laburaba en Firestone. en ese momento, una de las empresas más grandes del país. En el 78 tomamos la fábrica. El 22 de diciembre yo fui uno de los 5 compañeros que tomó la fábrica. Fuimos 5 compañeros delegados que pasamos por encima de la comisión interna, de la Comisión Nacional, que en aquel tiempo estaba, ¿se acuerdan que había 2 CGT? Estaba la CGT Asopardo y Brasil, donde en la CGT Asopardo estaba Triaca. La comisión directiva y la comisión interna estaban todos ahí. Nosotros estábamos en la CGT que ya despuntaba Ubaldini como un referente, como un líder, digamos, de los que resistíamos, ¿no? El no te metas fue una consigna importante en ese periodo. Imponer miedo era uno de los objetivos de los militares para llevar adelante su plan devastador. Pero esto no frenó la pelea. No, nosotros no, evidentemente no nos paralizó, porque en el 76 dieron el golpe, en el 79 tomamos la fábrica. Obviamente después de la toma ya no tuvimos más, pero no logramos el objetivo que ellos buscaban, ¿no? De que era, ya en aquel tiempo, era la famosa etapa Martínez II, de que era lo mismo fabricar caramelos que acero, y que pretendían aumentar desconsideradamente la producción en aquel momento. Y bueno, 4 o 5 compañeros fuimos protagonistas centrales. Así como hace 30 años discutía con la poderosa patronal de Firestone, hoy Plaini se planta ante el grupo Clarín para defender el interés de los canillitas. Y que en aquel momento Firestone, juntamente con Ford, General Motors y Goodyear, eran las 4 grandes empresas transnacionales que había en el país, más poderosas. Y después, como digo yo, la historia, casi 30 años después, me pone en esta situación con tener que luchar y confrontar con el grupo mediático más grande de América Latina y más grande de la Argentina, ¿no? Y para terminar, la vigencia de un mensaje. A mí me parece que tenemos que recuperar lo mejor de lo que fue nuestra mística. Nuestra mística era que estábamos convencidos y creíamos, soñábamos, de que podíamos vivir en un país nuevamente con justicia social, con dignidad, con trabajo. Ese era el país que nosotros imaginábamos, y obviamente donde los trabajadores fuéramos los grandes protagonistas. Eso es lo que nosotros pensábamos y seguimos pensando aún, quienes todavía y ahora tenemos responsabilidades. Nuestros compañeros en la gráfica están presentes. Estamos compartiendo este programa especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias a 33 años del último golpe de Estado. Rómulo Artieda. Corrientes, Instituto de Cultura Popular. El correntino Rómulo Artieda, estudiante de Derecho, iba a cumplir 23 años cuando fue secuestrado en la provincia de Buenos Aires, apenas iniciada la dictadura militar. Hasta el año pasado, integró esa lista macabra de 30.000 desaparecidos. Su familia, su mamá, hermanos y amigos lo buscaron durante 30 años, golpearon miles de puertas. El cuerpo de Rómulo apareció sepultado como NN en el cementerio de Empedrado, Corrientes. Ramón Artieda. Como decía, son sentimientos encontrados. De todos modos, creo que nosotros somos de alguna forma privilegiados en esto, porque pudimos encontrar a Rómulo después de 30 años. Acá en Corrientes hay como denunciado casi 60 desaparecidos. Y sabemos que es el único hoy que fue identificado. Rómulo había aparecido flotando alrededor de Empedrado. Y bueno, el pueblo lo vivió como que era producto de la represión de la dictadura. En principio, nosotros tenemos certificado de defunción y pudimos constatar que fueron 4 cuerpos, creemos que eran más, se aparecieron flotando en el Paraná, y los 4 cuerpos fueron llevados a antropología forense. Esto ocurrió en el año 77. Mi hermano fue detenido en mayo del 77 en la estación de Bursaco, provincia de Buenos Aires, y después fue trasladado al Regimiento 9. Todo junio estuvo en el Regimiento 9. Eso es totalmente probado en el expediente. Mi hermano tenía tanto militancia social como militancia política. Los dirigentes de organizaciones campesinas como las Ligas Agrarias también fueron alcanzados por la bala y la tortura del aparato represor. las luchas de otras familias como la de Rómulo continúan. Así nos relata Diego Cazorla, integrante de la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Así, nosotros tenemos hasta ahora 60 desaparecidos en nuestra fuente de datos. Y sabemos que hay muchos que no denunciaron porque eran del interior profundo de Corrientes, de la Liga Agraria, la mayoría. La causa Goya en realidad está llamada a ser la causa más importante de Corrientes. Del departamento de Goya, La Valle, el centro de la provincia de Corrientes, tiene Goya, La Valle, Perú Ría y demás. Ahí funcionaba fundamentalmente la Liga Agraria y entonces por eso se dan llamar la causa Goya, la mayoría son goyanos. Y de otros lugares conformaron esta asociación magnífica, inspirada por Monseñor Devoto, de alguna manera, y otra gente. Bueno, y influenciado por dotado de esa impronta, que formaron un movimiento campesino interesantísimo. Liga Agraria era, muchos sobrevivientes de esa época, dice Monseñor Devoto, lo que logró hacer que nos sintamos personas. En Corrientes, a pesar del silencio cómplice de medios de comunicación en manos de militares y terratenientes de la tierra, como un zapucay que nace desde el alma, un grupo de valientes correntinos sigue denunciando la otra historia. Bahía Blanca, FM de la Calle. 24 de marzo de 1976. Se abre una de las etapas más negras del país. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. En Bahía Blanca, las cosas no son distintas. Ese año, la nueva provincia, Diario Centenario de la Ciudad, aliado de la Marina de Guerra, escribe una de las páginas más oscuras de su historia. Enrique Henrich y Miguel Ángel Oyola eran trabajadores gráficos. Desempeñaban su tarea en la rotativa del diario La Nueva Provincia y eran dirigentes del sindicato. El 4 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar. Eran dirigentes de los diantes. Jorge Molina, ex dirigente gremial del Sindicato de Gráficos Sureño. Trabajaban y fuera de su horario de trabajo hacían sindicalismo. Y el sueldo se los pagaba, lógicamente, el trabajo. Pero si no, ellos tenían relación laboral en el diario de la provincia. Argentina, tocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. A los muchachos los secuestran un jueves a la noche. Fueron, no sé la cantidad de militares, pero había camionetas en la puerta, pero, o sea, por lo menos dos vehículos militares allá afuera, un camión y una camioneta, creo, no sé si habrán ido 15, no sé cuánto, pero sí, sé que hubo 7 testigos que vieron a los que estuvieron ahí hasta altas horas de la noche, que llegó Loyola del trabajo. A esta gente, a medida que iban entrando, les aplicaban un sedante, los dormían. Bueno, y a Loyola se lo deben haber llevado, no sé si no recuerdo bien ahora, pero a la 1 o 2 de la mañana, y de ahí, cuando se despertó esta gente, ya no estaba. De ahí, aparentemente, fueron a Colombia 55, donde vivía Enrique Henry, en el fondo de una casa. Tenía un departamentito de pies y cocina, muy humilde. Tiraron la puerta abajo, empezaron los gritos, que somos de la Federal. Se lo llevaron a... Lo hicieron vestir, Hay una anécdota que me cuenta, se había contado la señora, que dice, Enrique se estaba para hacer un poco tiempo, no sé, o se iba a poner el reloj de pulsero, y dijo, el reloj no te lo pongas, que no lo vas a necesitar. Los chicos gritaban, que no le, y él le pedía que por favor no le pegaran delante de los chicos, sí, y delante de la señora. Bueno, la cosa que de ahí se lo llevaron y bueno, y no aparecieron hasta el domingo que aparecieron en la Cueva de los Leones, a 17 kilómetros sobre la ruta 33, la ruta que va para Torquís. Aparecieron los cuerpos amañatados, con 50 y pico tiros cada uno, con signos de haber sido quemado con cigarrillo, de haber sido torturado. O sea, de muy, muy hijo de puta y de muy mal parido lo que cometieron esto, porque la única arma que levantaron estos muchachos era un convenio colectivo de trabajo. Se sospecha que detrás de estos crímenes, como autor ideológico, está la familia Massot, dueños del diario. Molina, compañero de Henry Chiloyola, no tiene dudas acerca de quién es responsable de esta masacre. Lógicamente hay una responsabilidad ahí, porque no se preocuparon. Si tuvieran la conciencia tranquila, se hubieran preocupado por impulsar la investigación. No le pasaba la ropa para decir, nosotros no tuvimos nada que ver. Todo lo contrario, eso es toda la pasividad. Indica que fueron los culpables ideológicos de esto. Cuando lo traigan a Cruciani, le pregunten, porque aparentemente el que lo fue a levantar a los muchachos fue el famoso tío. Bueno, es un crimen que nosotros, a pesar de los 30 años, seguimos reclamando, y puede hacer que algún día se dé justicia. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mendoza, María. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Yo soy María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo de acá de Mendoza. La madrugada del 9 de diciembre de 1977 secuestraron a mi hijo y su esposa, que iba embarazada 6 meses, de acá de Mendoza, acá a Godoy Cruz. Lo sacaron de su casa a las 3 de la mañana. Y de ese día nunca más supimos de él. Él hacía 2 horas que había llegado a trabajar. Él trabajaba en la línea que ahora es 3, el grupo 3. Le echaron una patada a la puerta, que era de madera, y entraron estos asesinos disfrazados, porque iban con la cara tapada, ni siquiera la cara mostraban. Radio Cuyum. Yo soy María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo de acá de Mendoza. Bueno, nosotros creemos que no hemos perdido el tiempo, al contrario, que hemos conseguido bastante. Y después que con nuestra lucha le enseñamos al pueblo argentino que nosotros teníamos razón, porque al principio todos nos trataban de locas. Ha sido una lucha muy dura, muy cansadora, pero estamos bastante fortalecidas todavía, porque gracias a nuestra lucha le cambiamos el repertorio a los milicos. Eso es revolución, flotando la marea. Nosotros también acá en Mendoza seguimos yendo a la Plaza San Martín todos los jueves de 11:30 a 2. Estamos todavía, somos pocas las que quedamos ya, porque muchas se han muerto y muchas se cansaron. Hoy en día nada que ver como cuando empezamos. Hoy día nos felicitan, la gente nos dice que sigamos, los jóvenes nos buscan mucho de los colegios. Yo soy María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo de acá de Mendoza. Lo que no queremos es que se vuelva a repetir nunca más en nuestro país lo que nos pasó a nosotros con nuestros hijos, porque lo que se olvida, los pueblos que olvidan su historia, la repiten. Desde Mendoza, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Estamos compartiendo este programa especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias a 33 años del último golpe de Estado. Farco Satelital. Zona 4. FM Tincunaco. José C. Paz formó parte del distrito de General Sarmiento hasta 1995. La división conformó tres nuevos partidos: San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Pero en el 76 esto era el partido de General Sarmiento. Alfredo Sayus, periodista y profesor de historia. La dictadura militar lo que hizo a lo largo de sus 8 años de gobierno fue organizar el mapa de la Argentina dividido en áreas. Buenos Aires y parte de La Pampa de la zona 1, zona 2 toda prácticamente la región del litoral, todo este sector zona 3 y todo el sur del país era zona 5. Pero se determinó un pequeño sector de la provincia de Buenos Aires y parte de Capital Federal como zona 4, al lado de la guarnición militar más grande del país, que es Campo de Mayo. Desde Campo de Mayo se dirigía todo el aparato represivo en el resto del país. Alfredo Sayus escribió junto al periodista Fabián Domínguez el libro La sombra de Campo de Mayo, publicado en mayo de 1999. Desde la zona 4, que incluía General Sarmiento, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín y 3 de Febrero. Y la zona 4 tenía a su vez una subzona que era Capital Federal. O sea que Capital Federal, aunque políticamente es muy importante, para el accionar represivo era una subzona. Zona 4. Por eso mismo no es casual tampoco de que los jefes de Campo de Mayo fuesen los militares más reconocidos después de la dictadura. Por ejemplo, como jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo pasaron Bussi, el general Riveros, Viñone, Luciano Benjamín Menéndez, Cristino Nicolaides. Militancia y represión. Nosotros pudimos detectar en esta zona 4 arriba de 300 detenidos desaparecidos. De esos 300, casi 250 estaban en lo que era General Sarmiento. Y de esos 250 General Sarmiento, casi 200 eran de la zona que hoy es Malvinas Argentinas. Sí, especialmente Granbur y Los Polvorines. ¿Por qué Granbur y Los Polvorines? La mayoría de los dirigentes y militantes de Montoneros pasan a trabajar en la zona de Granbur y Polvorines. Cuando se detecta la contraofensiva y puede descubrir que están acá, todo el accionar represivo se centra en las zonas de Granbur y Polvorines. Por eso, donde se generaban los focos de resistencia más importantes, también se generaba la represión más importante. Kelos, vecino de Barrio Manuelita, San Miguel. En el homenaje a sus vecinos desaparecidos, al cumplirse 30 años del golpe. Y el mejor homenaje que podemos hacer es seguir trabajando por ese mundo que ellos quisieron construir. Moreno, FM La Posta. Fueron las armas que se han atrevido. Perforar con fuego su jardín divino. Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos se juntaron hace varios años para investigar y dar a conocer los casos de Campo de Mayo. El lugar fue uno de los campos de exterminio más grandes que tuvo la dictadura en todo el país. Y comenzamos a pensar en primero a dar a conocer a la sociedad que acá en la zona había funcionado un centro de exterminio. Este agrupamiento se denominó Comisión por la Memoria de Campo de Mayo y llevó a cabo su primera acción pública con una masiva marcha en el 2006 que quedó en la historia por haber sido la primera vez que el pueblo entró a este centro clandestino de detención y homenajeó a sus desaparecidos y a las víctimas del genocidio de la última dictadura. Lo decidimos hacer a partir de una marcha que fue justo para los 30 años y después comenzamos a pensar en poder acelerar los juicios. Después de esa conformación de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. La voz que escuchábamos es de Ana Almada, del SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia. En este 2009, en momentos en que el campo popular exige que se aceleren los procesos judiciales contra los responsables de la dictadura, la Comisión de Campo de Mayo trabaja para que uno de los casos más emblemáticos de la región no quede impune. Hace un año y medio se sumó un equipo de abogados que está llevando adelante todo el tema que tiene que ver con las causas. Se tenía pensado comenzar con una de las causas emblemáticas, que es a Rivero. Se postergó para los primeros días de abril. Se va a trabajar sobre la causa de Floriana Avellaneda y sería el primer juicio oral y público a uno de los responsables. Trata sobre la vida de Floriana, que era hijo de un dirigente gremial de la zona norte, que fue secuestrado junto a su mamá en Villa Martelli. Y luego, bueno, de una horrible tortura para sacarle información, su cuerpo apareció a las orillas del río de Uruguay. Para este 24 de marzo, las organizaciones sociales prepararon un acto con movilización frente al hospital que funcionó dentro de este centro clandestino y que también fue testigo de las violaciones a los derechos humanos. Informó para Farco Satelital desde FM La Posta, Federico Jiménez y Pablo Carballo. La Pampa, Radio Libre. La Pampa no fue una isla, como nos quisieron hacer creer durante años. A pesar de ser una provincia poco poblada, hubo casi 270 detenidos ilegales. Pero la represión no comenzó el 24 de marzo de 1976. Escuchamos el testimonio de Raquel Barabachi, ex detenida y torturada. La Cámara de Diputados provincial, siendo el doctor Rubén Marín vicegobernador de la provincia, en forma unánime firma ese decreto donde pone a las fuerzas policiales y penitenciaria bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, dio pie para que empezaran las razzias y las detenciones en plena vigencia de la democracia. A mí personalmente me estuvieron el 2 de diciembre en un operativo cinematográfico en el domicilio en que yo vivía con otra compañera, donde cortaron todas las calles, donde había personal del ejército arriba de los techos. Durante los meses previos al golpe de Estado, se detuvieron alumnos y profesores universitarios y hasta una monja laica. Se colocó una bomba en un diario opositor y se intervino la Universidad Tecnológica Nacional. El interventor no era un ingeniero, sino un dirigente del Sindicato de Músicos de Bahía Blanca. La represión se profundizó tras el golpe. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control de la Junta Militar. Ahí sí ya se hacen operativos prácticamente en toda la provincia. En la escuela secundaria de Jacinto Arauz se detienen a sus profesores, a los padres de la cooperadora del colegio. Acá en General Pico nos detienen a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica que habíamos participado en aquella toma pacífica resistiendo la intervención propulsada por el entonces diputado Carlos Aragonés, que trajo gente de Rodolfo Ponce de Bahía Blanca para hacerse cargo de la facultad. Esto no fue distinto al resto de las universidades del país, porque se había bajado línea en ese sentido y se destruyeron casi todas las casas de estudio, los centros de estudiantes. Se detuvo ilegalmente a profesores y alumnos, universitarios y secundarios, periodistas, siloístas, ciudadanos comunes que presentaron una lista para compulsar contra el peronismo por el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Entre los delatores se contaron a numerosos sindicalistas de entonces y a la derecha peronista. De los casi 270 detenidos, solo hubo 6 del Frejuli. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado. No importa si fuimos uno o fuimos 200, lo que importa es lo que sucedió y cómo se destruyó, cómo se instaló el terror y el miedo en la sociedad, cómo la sociedad empezó a decir que por algo habrá sido, algo habrán hecho. Viedma, Radio Encuentro. Las madres, las esposas, las hijas. ...24 de marzo del 2009... Viedma, capital de Río Negro. Salimos a buscar testimonios de lo que pasó aquí durante la última dictadura militar. En el momento que detienen al Congo, que era mi marido, yo tenía 22 años y tenía tres hijas. La más pequeñita tenía 9 meses... Y a partir de ese momento comenzó la búsqueda. Y la búsqueda pasó por distintos momentos, ¿no? Todos de mucho dolor, de mucho miedo, de angustia. De pronto te sacan tu compañero a los 22 años, no lo encontrás, no está en ningún lado y tenés tres criaturas y decís, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa conmigo? Ella es Mimi Bringue. En 1976, su marido fue secuestrado. Estuvo desaparecido y luego preso en la cárcel de Bahía Blanca y posteriormente en Rawson. De acá a Rawson hay más o menos 1000 kilómetros. Él estuvo 1 año y medio sin ver a las nenas porque temía traumatizar a las nenas, pero como yo por suerte estaba haciendo terapia, la psicóloga me dijo, es más dañino para la criatura un padre ausente que un padre preso. Entonces las nenas lo entendieron o no, pero a su nivel lo comprendieron y las llevamos, pero era cada 45 días, 5 días seguidos, y lo veían a través de dos vidrios, de unas ventanitas con dos vidrios, y le hablamos por un tubo. Y lo único que tenía, que eso sí no te lo podían quitar, eran las miradas. Que yo me acuerdo que me esmeraba en mirar con amor a los compañeros. Bueno, si ese era mi trabajo militante en ese momento, ¿no? Llevar fuerza y alegría. Julia García llegó a Viedma en 1980, después de haber estado desaparecida y haber sido presa política durante más de 5 años en la cárcel de Devoto. Yo recuerdo que como tenía la libertad vigilada, tenía que ir todas las semanas presentarme en la policía provincial y cada 15 días en la policía federal. Realmente cada vez que iba a la policía federal era una sensación de, no miedo, sino como una certeza que en cualquier momento te podían meter en esos autos porque te verdugueaba la policía federal. Y con los autos afuera es como que te daba esa sensación de que te podían volver a secuestrar. Así que era una sensación de mucha inseguridad y de mucho temor porque uno sabía que seguían habiendo desaparecidos y sobre todas las cosas seguíamos bajo el régimen de la dictadura militar. Creo que esto era algo que no se podía dejar de pensar y de sentir. Los testimonios de Julia y de Mimi dan cuenta de la actitud de resistencia de las mujeres durante la dictadura, que en condiciones adversas buscaron la manera de preservar a sus grupos familiares, a sus hijos y así a sus propias vidas. Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. ¿Y si en vez de planear voláramos un poco más alto? ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? Y nos vamos. Este fue el aporte de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias a 33 años del comienzo de la última dictadura. En este día de reflexión, de memoria, de lucha por justicia que es hoy y que también es todos los días, como la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Chao. Dejó los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con un vino. Cerró los ojos y la vio sencilla y linda como la conoció aquella tarde en el Parque Retiro, riendo su inocencia y juventud, apretando entre el pochoclo y el rubor aquel sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él esa ternura que guarda una mujer, la sensitiva, la eterna, la fragante flor que revive los desiertos y la fe, la que asombra con su luz y sencillez, y conoció aquel milagro del amor. La vio tejer un escarpín más grande que el que muestra el figurín, la vio reírse y destejer, la vio agobiarse con su redondez, parir y hasta la oyó cantar después al hijo que acababa de nacer. Sin dormir, si respira o no respira el chiquilín, o cuando tuvo la tos o el sarampión, la intuyó rezando alguna vez, siempre apuntalando su niñez, dando siempre por él el corazón. La vio esperarlo, rezongar a la llegada del baile, su primer trasnochar, y después tenerse que rendir entre los brazos fuertes de aquel muchachón que con una burla y un beso le robaba el perdón. Y luego, amorosa, arroparlo al dormir. La vio celosa combatir cuando él trajo un beso diferente a los demás, y no se quiso enterar del nombre ni del rostro de aquella mujer que a menudo llamaba preguntando por él. Cuántas noches, cuántas la sintió llorar. Y después la resignación, ella le dio un nieto y la llamó mamá. La vida es casi siempre así. La vio arrinconarse sin mostrar dolor, renunciando con tanto valor, con tal de que él fuera feliz. El colectivo ya se va, como todos los jueves, hace años ya, desde que de ellos no supieron más. Con aquella foto linda donde están los tres, va a la Plaza de Mayo con aquel cartel que dice: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Farco.